Bienvenidos a una nueva edición de Portal de Santa Fe. En nuestra página publicamos varios títulos. Uno de ellos es de Malvinas, un tema bastante mencionado en este portal. El ejército británico en Malvinas asegura estar listo para actuar ante una agresión interna. Así lo demarcó un informe de las tropas británicas en el Atlántico Sur. Las islas seguirán defendiéndose como una de las fuerzas militares más capaces del mundo, indicó. Advierten sobre eventuales ataques externos. El reporte se conoce tras el drástico ajuste de David Cameron en el sector de defensa. Las autoridades militares de Gran Bretaña reafirmaron la presencia en las Islas Malvinas y aseguraron que sus tropas están listas para reaccionar ante cualquier eventual agresión externa. Un informe de las Fuerzas Armadas Británicas en el Atlántico Sur, recientemente publicado, remarcó que las Malvinas seguirán defendiéndose con una de las fuerzas militares más capaces del mundo. Las islas seguirán siendo defendidas por una fuerza más capaz de unidades integradas del mundo militar. Además, Mount Place, la base metálica militar de Malvinas, queda configurada para permitir el rápido refuerzo si fuera necesario para hacer frente a cualquier crisis, incluso como resultado de la agresión externa. La declaración de las fuerzas militares se conoce luego del drástico recorte de presupuestos, que ascendió al 10% que aplicó el gobierno de David Cameron en el sector defensa ante el difícil escenario económico que aún afronta Gran Bretaña. El informe de defensa de seguridad de Gran Bretaña reveló también que se establece una estrategia basada en el riguroso manejo del riesgo y la prevención de conflictos, se reveló el titular de las fuerzas británicas en el Atlántico Sur, Esteban Cruz. Otros títulos lamentables, ¿no es cierto? En este día tan lindo, ¿no es cierto?, para estar por ahí. Lunes 25 de octubre de 2010, 11:01. Uno de los temas que impactan demasiado es el tema Malvinas en el mundo. La verdad que no queda muy entendido por algunas potencias a nivel mundial. Es difícil, la verdad que sí es difícil entender sobre este tema, un tema bastante jodido, ¿no es cierto? Es más político que otra cosa. La actual gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner me parece muy mala en torno a varias actuaciones, ¿no es cierto?, que ha tenido ella durante los últimos años de su gestión. Y lo que más impacta sobre todo es su patrimonio, ¿no es cierto?, que en los últimos años ha aumentado notablemente. Hay una nota acá en Portal de Santa Fe también que lo podrás ver en la página de portaldesantafe.tk. Podrás ver varios de nuestros posts de varios diarios sacados de fuentes muy confiables sobre lo que ahora afrenta la Argentina, ¿no es cierto? Es muy difícil hoy ver el lado bueno de las cosas, sobre todo cuando un país tan grande en extensión territorial como lo es la Argentina, se afrontan muchas cosas que es difícil a veces sacarlas adelante, sobre todo cuando empresas extranjeras explotan varios sectores de nuestro país. En el sur nomás tenemos explotaciones de unas petroleras, también de unas mineras muy importantes a nivel mundial. También se da sobre empresas británicas, ¿no es cierto?, en la Argentina. Hablando del negocio británico, en la Argentina mueve mucha plata, 6.400 millones al año. El desembolso de estas empresas británicas en la Argentina, ¿no es cierto?, alcanzaron en el 2009 1.575 millones de dólares. Y encima es un tema totalmente amplio para hablarlo, ¿no es cierto? De todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay una nota publicada en el Malvinense, también está publicado en el portal de Santa Fe. El Malvinense dice: la ocupación de las Islas Malvinas sigue renovando las tensiones en la cuerda política, pero los vínculos comerciales y los negocios de Reino Unido y Argentina siguen en pie. Como hace más de 100 años, los británicos tienen intereses económicos en nuestro país que no deberían estar dispuestos a resignar. Las invasiones inglesas en Argentina alcanzaron 1.588 millones de dólares en el 2008, aunque producto de la crisis cayeron levemente en el 2009 a 1.575 millones, más de la mitad del que concentraron en el rubro petroquímico y minero. La verdad que esto es muy grave, ¿no es cierto?, para el país. Es muy... Para mí es un problema esto político. Desde ya que sí, que todo el mundo está dispuesto a decir que sí es un problema político, porque la seguridad de nuestro país está, es lo principal, ¿no es cierto? Es lo principal que se ve y lo que se nota, ¿no es cierto? A la hora de hacer cuentas y sacar cuentas de todo lo que es seguridad nacional. Lo que más llama la atención, ¿no es cierto?, es también la ministra de Defensa, Hilda Garré, ¿no es cierto?, que no me conforma su gestión como ministra. En las Fuerzas Armadas están muy por el piso, digamos, ¿no es cierto? Necesitan muchos recursos y la verdad que cada vez el país está quedando más pobre. Y es una realidad que duele, ¿no es cierto?, una extensión tan grande como la Argentina. Es difícil a veces establecer lazos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que ya hace un tiempo atrás hubo conflicto muy grave en la Argentina, ¿no es cierto?, que tocó a muchas personas, sobre todo a lo que es, ¿no es cierto?, el golpe de Estado que se dio a base de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Es muy difícil el lazo que hay, que une el gobierno y las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, del país. Pero eso no quiere decir que se esté desabasteciendo como se está haciendo ahora. Porque es increíble, esos chicos que están ahí horas a la semana, días a la semana entrenándose para tener un futuro y para que nuestro país salga adelante como tiene que ser, y estén dando esta atención tan baja. La verdad es que es muy difícil entrar en este tema, y si tenemos que hacerlo, vamos a hacer. Hace un tiempo enviamos una carta a la ministra de Defensa, que todavía la estamos esperando, ¿no es cierto? No perdemos las esperanzas, ¿no es cierto?, para que nos conteste otra vez. O sea, que nos conteste la carta a nosotros. Acá porque no lo haga nunca. Vamos a ver qué pasa después. Pero la verdad que es muy jodido el tema de Malvinas, que está preocupando a todo nuestro país, ¿no es cierto? La verdad que los chicos de ahí no toman conciencia. Me parece que también parte de los colegios tendrían que tomar más en serio, más carta en el asunto, lo que es el tema Malvinas y todo lo que es nuestra Antártida Argentina. Es algo que es grave, muy grave, lo estoy tomando muy en serio. Eso preocupa y mucho, porque se trata de nuestro país, de nuestra tierra donde nacimos. Ahora vamos a escuchar un himno nacional cantado por Charly García, que me parece muy bueno. Y espero que lo disfruten, porque la verdad que a pesar de que Charly García ha tenido muchos toques, o sea, con este tema que hizo, me parece muy bueno que se pueda escuchar. Escuchemos. ustedes teníamos Himno Nacional Argentino por Charly García. Algo con un tema muy bueno, ¿no es cierto? Que ha generado en un tiempo mucho disturbio. Pero bueno, lo importante es que ahora es un buen tema y a mucha gente le gusta. Hay otros temas que pertenecen a la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, que es muy buen tema para escucharlo. A continuación del tema. Llama atención San Martín y nos dice: abre a los Noticias en el diario Litoral. Principio de incendio en estación de servicio. Ocurrió cerca de la medianoche. El fuego comenzó en las instalaciones eléctricas del sector del minishop de la estación. Un policía alertó a bomberos que acudieron con rapidez. Un incendio se produjo este domingo a las 22:30 en el sector de servicios de la estación de venta de combustible ESO, ubicada en el medio del complejo comercial del barrio del Pozo. Por causas que se tratan de establecer, el fuego comenzó en las instalaciones eléctricas del techo del local, ubicado dentro de la estación cerca de la ruta 168. Como el local estaba cerrado desde las 22, su policía que vigilaba afuera observó lo que ocurría y avisó a los bomberos. Hubo un gran despliegue de policía y de bomberos que rápidamente controlaron la situación en el sector. Solo se notificaron daños materiales. Es de hacer notar que no hubo fuego en los contenedores de combustible de la estación de servicio. Una de las imágenes fue aportada por el doctor Martín Rodríguez, quien envió el instantáneo a través de la sección Periodismo Ciudadano, donde... trasladaron a Cerati en una clínica de menor complejidad. El ex líder vocalista de Soda Stereo, Gustavo Cerati, fue trasladado anoche en la clínica de menor complejidad, sin cambios en su estado de coma, según informó una fuente médica. Comenzó el censo 2010 en la Antártida. El censo 2010 comenzó esta mañana con absoluta normalidad a las 6 bases de la Antártida Argentina, informó el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El censo 2010 comenzó esta mañana con absoluta normalidad a las 6 de las bases Antártida Argentina, informó el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, según informa la agencia TELAM. Los censistas, de acuerdo a lo estipulado, realizan un recuento de la población de vivienda y hogares de las 6 bases. En el censo se destaca de La Esperanza, ya que es una base permanente donde conviven familias enteras, agregó. En las tareas del censo están prestando apoyo logístico, como transporte y distintos tipos de área para movilidad de acceso a las islas, las aisladas y alta montaña, el ejército de la Armada y la Fuerza Aérea. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 8 horas, en el que comenzó el censo en la base Marambio, la temperatura era de 1,2 grados bajo cero, mientras la sensación térmica era de 7,3 grados bajo cero y la humedad de un 81%. Después de 31 años se dejarán de vender el famoso Walkman. El gigante de la electrónica Sony confirmó que dejará de vender en Japón los reproductores con los que revolucionó el mundo hace 31 años. Sin embargo, se seguirá comercializando el resto del mundo. Directo descrito por Sony, producto del siglo, el Walkman, fabricado en China, sin embargo, se seguirá comercializando en el extranjero. Según dijo un portavoz del grupo, las ventas en Japón cesarán cuando el stock se agote en los modelos ya entregados, informó el diario español El Mundo. Boom inmobiliario. En la ciudad construyen 34 nuevos edificios. A casi 2 meses de finalizar el 2010, en las edificaciones privadas de la municipalidad ingresó la misma cantidad de solicitudes de permiso para construir edificios que en todo 2007. Un año de fuentes de inversiones. Los barrios más elegidos son Cambio Tinotti y Sargento Caudal. Cuantioso golpe a un supermercado céntrico. Se trata de la cadena Dar, sucursal Catamarca de Francia. Al entrar la caja fuerte y otra de seguridad se llevaron más de 50 mil pesos. Según fuentes, fue un golpe muy boquetero el que asentaron en el conocido supermercado de la zona céntrica. El hecho quedó descubierto hoy, minutos antes de las 7, cuando los empleados encargados entraron al local. Fue un trabajo profesional, le dijeron de manera comprobable de los investigadores del consulado del lugar. Según trascendió, los cacos ingresaron por el negocio de los techos con la utilización de aberturas rompieron la alarma y violentaron la caja fuerte, con que se llevaron toda esa plata. Mucho más. Son las 11:25. Informó Portal de Santa Fe. www.portaldesantafe.tk